Reclama el doctor Donato Spacavento, que va a reasumir en el hospital Argerich y parece que no lo dejan entrar. Doctor Spacavento, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Víctor? Buenos días. ¿Qué está pasando ahí? No, no, en realidad sí, me dejaron, entré normalmente, me hice cargo de mi despacho, estoy trabajando, cumpliendo mis funciones de director. Lo único, digamos, que se va, digamos, de la medida cautelar que ordenó el juez Gallardo el día viernes, fue hasta ahora extraoficialmente una información que me trajo el doctor Pérez Baliño, que es mi superior, el responsable del área sanitaria número uno, donde me dijo que estarían redactando en el gobierno de la ciudad, en la jefatura de gobierno, una intervención del hospital para, de alguna forma, limitarme las funciones, respetar la cautelar del juez parcialmente, porque en realidad el juez no solo me puso como director, sino que con las funciones de director. Así que, bueno, estoy en el hospital trabajando, está todo normalmente funcionando, digamos, no hay ningún tipo de situación de disturbios, nada que justifique una intervención de un hospital. Me parece que esto no colabora, esto no es un River Boca, no es que yo gané y alguien perdió, simplemente apelé al sistema democrático, al Poder Judicial, ante algo que yo pensé que se estaba vulnerando un derecho mío, y la justicia por ahora dijo que yo tenía de alguna forma razón y me restituyó hasta que se resuelva el tema de fondo, digamos. No, yo estoy muy sereno, la verdad que recibí muchas muestras de afecto por parte de los trabajadores, los médicos, los pacientes, así que, bueno, espero que esto se resuelva de la forma más racional e inteligente posible, porque hay pacientes de por medio que necesitan que el hospital tenga a todos sus trabajadores a full trabajando y no se estén peleando por situaciones que son realmente ficticias. Bien, doctor Donato Spacavento, muchísimas gracias.